buenas tardes. Estás escuchando en Radio Topo una semana más, aunque la semana pasada no estuve, el Acratador en el 101.8 de la frecuencia modulada en radiotopo.org o bien en todas las redes sociales que nos reemiten. Muchas gracias. Este es un contrainformativo libertario que, bueno, de momento hago yo solo con una serie de colaboraciones de gente que va echando un cable y nos encanta que estéis allí. También tenemos un correo electrónico en Radio Topo al cual nos podéis enviar todo lo que queráis, microabierto@radiotopo.org. Y tenemos Telegram, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook y de momento no tenemos Blue Sky, pero sí Mastodon y todo llegará. Yo es que de redes sociales soy poco. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Necesitamos tu suscripción. No estar a la venta tiene un precio. A que esta no os la esperabais, ¿eh? Bueno, pues todo tiene un porqué y es que este año, una vez más, hacemos las campanadas de Radio Topo, el especial campanadas, que os invitamos pues a mandar un audio al WhatsApp o Telegram de Radio Topo para sonar en el especial Nochevieja. Exprésate libremente, cuéntanos lo que quieras y brindemos por otro año más de Radio Libre y autogestión. Pues eso, más o menos en torno a la Navidad cerraremos la recepción de diferentes audios y eso, pues nos buscáis nuestras redes sociales o bien en el siguiente teléfono a través del canal de WhatsApp o de Telegram en el 656-381-665, 656-381-665 para sonar en nuestro especial Nochevieja y seguro que será maravilloso. ¡Mua, qué espanto! Y hoy una cosa muy distinta a lo que suelo poner en el programa. Esto es un Massive Attack. Y hoy va a ser un programa, pues prácticamente un monográfico en torno a lo que está sucediendo en el Pirineo Aragonés. Pero primero os queremos dejar con una reflexión a propósito de una noticia que nos ha gustado mucho. Estuvo Lamine Thiaur, que es un que es un humorista, que pues un cómico y también guionista que que protagonizó un evento en la Facultad de Educación en el marco del programa local de la Diputación de Zaragoza y nos deja con esta reflexión a propósito del racismo. ¿Piensas que ha crecido el racismo en los últimos años? Creo, o sea, si ha habido un crecimiento de las ideas racistas Creo que ahora están más normalizadas. Lo que creo que las ideas racistas siempre han estado. Lo que pasa es que ahora están mucho más normalizadas y en conceptos y en situaciones de crisis se tiende mucho más a buscar culpables y es mucho más fácil lanzar el dedo a personas que no se parecen a ti o personas que están en una situación mucho más vulnerables. Entonces, creo verdaderamente que lo que ha habido, lo que no ha habido un repunte del racismo, que sí, sino hay una búsqueda activa de personas con privilegios de tratar de no perderlos. Entonces, lo más fácil para no perder esos privilegios es echar al resto de la población, que muchas veces no tiene esos privilegios, tanto a nivel de poder, y que ataquen a otros, en vez de mirar a los que están más para arriba, que quizás está ahí el problema. Pues eso, un poquito. Creemos que esta reflexión es plenamente válida. Y es que el racismo se utiliza como un espantajo, se atiza, para que la gente pues mire hacia quien está en el escalón de abajo, en lugar de mirar hacia los de arriba, hacia el poder, que es que verdaderamente se puede ver amenazado cuando el pueblo se moviliza. Pero como suelo hacer cuando estoy perezoso y también cuando tengo poco tiempo, pues rescatamos aquí entrevistas de hace un tiempo. Y en concreto una que hicimos año y medio, parece que la hayamos hecho anteayer. En concreto hablábamos con José de la Plataforma de Defensa de las Montañas de Aragón. Y bueno, pues estuvimos hablando de Castanesa, de todas estas cosas. Y hoy nos llamaba la atención un artículo de Luis Antonio Swinwill en Arainfo, que nos hablaba que, bueno, pues que empieza la temporada de esquí, o eso es lo que se pretendía, más que nada porque no sé si habéis estado últimamente por el Pirineo, pero la verdad es que no hay un palmo nieve, a no ser que mires más allá de 2.000 metros de altura, o sea, en las puras cimas. Y, sin embargo, en algunas estaciones han empezado a inhibir artificialmente las pistas en un intento desesperado por atraer esquiadores y demostrar que la política de meter dinero en la nieve funciona. Pero para su disgusto, pues hay que seguir mirando al cielo y esperar que caiga el deseado maná. Lo cual no ha sido óbice para que este año se anunciara bombo y platillo que se invertían 20 millones de euros en la nieve, como si ese dinero pues hubiera caído como la nieve del cielo. Y no, esta maravillosa inversión no es una inversión, es todo dinero público que hemos pagado. Tú que me escuchas, si estás en Aragón, y yo mismo, y bueno, y toda, y indirectamente, incluso con fondos europeos, esos que van para la sostenibilidad y que al final terminan sosteniendo la cara dura de las estaciones de esquí, un negocio absolutamente ruinoso. Y justo cuando llegan noticias del cierre de 4 estaciones de esquí en los Alpes franceses, como consecuencia indirecta del cambio climático, alguna previa consulta a la población, pues aquí nuestro gobierno nos sorprende con una inversión escandalosa de 78 millones de euros en cañones de nieve y mejoras. Y algunos medios de comunicación hablan de que se va a costear la compra e instalación de 1.000 cañones de nieve con un ahorro del 30% de energía eléctrica con respecto a los actuales. Bueno, pero aun con ese ahorro, uno de esos cañones nuevos tiene un consumo de 30 kilovatios hora por metro cuadrado inhibado. Es decir, con el trozo de inhibar, más o menos lo que sería una mesa como la que tienes en tu casa, decir que se gastan 30 kilovatios hora. Y por cada metro cúbico de agua es necesario utilizar 7 metros cúbicos de aire comprimido. O sea, que estamos diciendo que 30.000 kilovatios de consumo hora para esos 1.000 cañones, más 9 millones, o sea, unos 9 millones de kilovatios por temporada. Pues una auténtica barbaridad de consumo eléctrico, todo esto sin tener en cuenta que necesita estar a menos de 3 grados la temperatura y que, claro, son cañones de inhibición. La nieve básicamente es agua, con lo cual estamos hablando de que se va a meter un montón de agua en esos cañones y además se le va a meter retardantes para que la nieve artificial tarde más en fundirse. Pues así están las cosas. Todo esto cuando hace escasamente un mes comentábamos con todo esto del plan Pirineos y tal, que la Plataforma de Defensa de las Montañas y Ecologistas en Acción habían llevado a Bruselas el incumplimiento del protocolo de los fondos Next Generation en los proyectores de nieve de la DGA, los fondos Next Generation, que eran aquellos que que están destinados a innovar a zonas despobladas de Aragón. Y bueno, pues parece ser, para empezar, que las zonas despobladas lo van a seguir estando, porque evidentemente cualquiera se paga ahora mismo una vivienda en el Pirineo. Ya ha habido varias movilizaciones en localidades como Benasc a propósito de ello, pero es que además también hablan de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Bueno, la sostenibilidad, que es esa palabra con más trampas que una película de artes marciales y que la verdad que nos pone en alerta cada vez que se habla de sostenibilidad, porque de lo que se habla es de gastar un montón de dinero, en este caso nada menos que para cargarse además el medio ambiente aragonés. Pero bueno, vamos a rescatar esta entrevista con José de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. Nos gusta aquí hacer memoria y seguro que será muy ilustrativa. un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Todos atentos, que comienza la función. Luck, Def Jam, Erica Parrish, Millennium Ducats. Hold me down, hold me down. Yo, I grab the mic and rip it hard like it's my last time to shine. I want the chrome in the green, so I put it down for mine. Ill cat, slick talk, slain New York. Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acrotador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y esta vez estamos el equipo, por fin. Casi, casi. Sí, sí. Después. Nos falta el corresponsal olivariano. Sí, sí, pero bueno, nos hemos apañado dentro de lo que cabe. Recordarte que esto es un contrainformativo libertario que lleva, pues desde allá a los 80, más o menos, no sabemos muy bien el 86, año. 86. Sí, creo que por ahí, acompañándoos en esta radio que ha cumplido 30 años. Pues sí, te recordamos que esto es Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada y como hacemos todos los programas, pues os recordamos las formas. Venid, venid a oír la voz que clama en el desierto. Venid, venid a oír la voz que clama en el desierto. Venid, no es hora de dudar, se está acabando el tiempo. Las dudas de que servirán en un planeta muerto. Venid, ya es hora de actuar, dudar no para el tiempo. O nuestro mundo va a ser ya la costa de los muertos. Venid, venid a oír la voz que clama en el desierto. Venid. Bueno, y la presentación yo creo que ha sido bastante evidente, así que no hemos dicho al principio del programa, pero bueno, tenemos aquí en vivo y en directo presentación de la plataforma en defensa de las montañas de Aragón. Hola, buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes, un honor estar aquí en este programa, uno de los más antiguos de la radio en general. Sí, sí, vamos. Más que la SER. Y bueno, vamos, empezando un poco, pues bueno, has venido tú solo, pero bueno, creo que tienes mucho que contarnos. Bueno, para empezar, como esto no lo escuchan en otros sitios, que es la plataforma en defensa de las montañas de Aragón. Así nos haces una breve introducción y por qué nace esta plataforma. Bueno, la plataforma en defensa de las montañas de Aragón es un grupo de gente que nos juntamos y actuamos en defensa de las montañas de Aragón, pues que están sufriendo distintas amenazas y agresiones por parte de distintos proyectos de, en fin, al fin y al cabo, de especulación, ladrillo, cemento y hormigón. Uh-huh. Y claro, bueno, una, digamos, lo que activa fundamentalmente y de lo que más vamos a hablar en este rato esta plataforma es el proyecto de unión de estaciones en la Canal Roya. Esto en la, pues para quien nos oiga desde fuera, pues es la parte del Pirineo Aragonés que queda un poquito más hacia occidente, más hacia la parte occidental de Aragón. Y bueno, ¿en qué consiste, a grandes rasgos, en qué consiste este proyecto de unión de estaciones? Bueno, mira, si te parece, para la gente que tiene radio a color, vamos a describir qué es la Canal Roya y los Ibones de Nayet, donde está situado este paisaje, ¿no? Bueno, seguimos por, cogemos la carretera, digamos, hacia Sallent, seguimos todo recto, ¿vale? Y cuando llegamos ya casi a la frontera, pues ahí tendríamos a mano izquierda, es decir, hacia el oeste, la Canal Roya y los Ibones de Nayet. La Canal Roya es uno de los pocos valles que tenemos en el Pirineo que circulan de dirección a de este a oeste y que nace en la zona de los Ibones de Anayet. Los Ibones son unos lagos de origen glaciar, son más o menos dos lagos, ¿no? que desaguan en esta Canal Roya, que es un valle de origen glaciar en forma de V perfecta, donde pues vemos cómo poco a poco va haciéndose más hondo, más profundo y más cerrado, ¿no? Conforme más avanzamos hacia el este, es un valle que está guardado pues al norte por el Midi, ese antiguo volcán, y al sur por el Anayet, otro antiguo volcán, dos de los antiguos vestigios, ¿no? De volcanismo, pues en el Pirineo Aragonés. Y es un valle precioso, maravilloso, intacto, un corredor biológico fundamental, zona de campeo de aves, de paso de osos, y además uno de los sitios donde nace el río Aragón, donde nace la historia de esta comunidad autónoma, y donde además pues tenemos bastantes vestigios de megalitismo, ¿no? Hay pues bastantes, dos o tres localizados muy fácilmente que se pueden comprobar ahí pues a la hora de caminar uh-huh. por esa zona. Y es una zona que, bueno, no es parque natural, pero no es parque natural un poco de retruque, ¿no? De alguna manera, sí. Porque no han querido que sea parque natural. Es una zona que ha sido desprotegida adrede, de propio, por parte de la clase política de Aragón. Es una zona que interesa que no se proteja porque hay muchos proyectos y mucho interés en construir. Porque se sitúa pues entre la estación de Formigal y Astún, y entonces pues molesta tener ahí una zona protegida. Una zona protegida que, claro, porque el proyecto original, o sea, el proyecto que ahora de momento está con un stand-by, pero bueno, de eso ya hablaremos, bueno, en qué consistiría este proyecto de unión de estaciones, de las estaciones de Formigal, Astún y Candanchú, a la larga. Vale, bueno, pues la unión de estaciones lo que pretenden es comunicar tres estaciones que están situadas en dos valles distintos, pues y están separados por esta zona de la Canal Roya. Entonces, ¿qué supone comunicar estas estaciones de esquí? Pues supone la construcción de una telecabina que iría desde Astún a Formigal, que empezaría pues arriba de la Canal Roya, que bajaría hasta el fondo de la Canal Roya y que luego volvería a subir hacia la Raca, ¿no? Para todo esto pues se han calculado que, según el proyecto, que hacen falta pues unas 37 pilonas que iría pues desde las dos estaciones de las dos distintas estaciones hasta el fondo, donde habría una estación intermedia, y ahí estarían los remontes. Para hacer todas estas obras habría que hacer una carretera de 6 metros de anchura que subiría por la ladera en forma de zigzag. O sea, imagínate el impacto que tendría en ese valle. La unidad de transferencia, que estaría en el medio, ¿de acuerdo?, tendría que tener además una pista, carretera de evacuación, por si hubiera algún accidente, se fuera la luz o lo que, cualquier incidente. Y claro, tiene que caber por ahí autobuses. Entonces, imagínate esa otra carretera de evacuación de personas en autobuses, todo lo que implica, ¿no? Además, por supuesto, habría que hacer sistemas antinieves, antialudes, en las laderas por las que circulase esa carretera. Un dato. Se ha calculado que hacen falta, bueno, como el proyecto lo querían hacer ecológico, porque si no, no recibía los fondos de la Unión Europea, dijeron que lo que iban a hacer era hormigonear con helicópteros. Bueno, pues se ha calculado que harían falta 6.500 viajes de helicóptero para hormigonar estas pilonas. En fin, uh-huh. Además de eso, pues implicaría movimiento de tierra, voladuras, en fin, lo que supone arruinar, destruir y acabar con un valle intacto. Y además, para una cosa que tampoco tiene ningún sentido, que es unir dos estaciones que, en general, lo que dicen los que practican el esquí es que no tiene ningún sentido, que normalmente en invierno esquías en una estación y si quieres esquiar en otra, pues lo que haces es te coges el coche o el autobús y te vas a otra. No tiene sentido a mitad de día esquiar en otra, porque pierdes un tiempo que en invierno pues hay pocas horas de luz, y luego imagínate que cierran el remonte y te quedas en la otra estación y tu coche en Formigal. ¿Cómo vuelves? Ojo, porque es que en línea recta son 5, pero si tienes que ir con el coche, pues estamos hablando de pues 50 kilómetros. Uh-huh. En fin, una auténtica locura y un auténtico despropósito de este proyecto que por ahora hemos conseguido paralizar. Bueno, sí, vamos a esa parte de la historia. A ver, de momento está paralizado. Ha habido un montón de movilizaciones. Habéis ido a Europa, hubo... Bueno, pues hicimos, porque yo también participé, pero vamos, se han hecho manifestaciones, marchas montañeras, pero bueno, ¿por qué hay, claro, pese a que está paralizado, sigue habiendo un evidente interés en este proyecto? ¿Por qué piensas que, bueno, de dónde viene todo ese interés? ¿Por qué hay tanto interés especulativo en concreto en este proyecto, en que salga este proyecto, como hay en tanto rollo con lo de la nieve? Siento que además hay cada vez menos nieve, como han dicho en la introducción. Pues mira, esto lo que hay que hacer es quitarles la careta y hablar a las claras. A esta gente la nieve les interesa cero. Nada, la nieve les da igual. Y debatir con ellos sobre cambio climático da igual, porque su proyecto no tiene que ver ni con el esquí, ni con las estaciones, ni con nada. Esto es un proyecto de las oligarquías rancias de Aragón, Y de los caciques de toda la vida de Aragón. Es un proyecto que lo que busca es urbanizar y construir desde el hotel de lujo de Canfrán hasta Castanesa. Y ellos lo que hacen es poner un decorado de pistas de esquí, de remontes, de estaciones, que lo que quieren hacer es que aumente el interés y el atractivo por las segundas residencias. Es decir, nosotros nos dedicamos a poner el decorado y los accesorios para que vengan, y el dinero, porque casi todo esto se hace con fondos públicos, para que luego vengan los constructores, que son los que de verdad se van a beneficiar, y saquen beneficio. Y ojo, porque es que dentro de las propias estaciones también están también estos antiguos caciques, y hay que denunciarlo y hay que explicarlo. Esto es un proyecto para que las viejas oligarquías y los caciques de Aragón de toda la vida sigan haciendo caja. Y si quieres, podemos hacer un repaso a quién está detrás de las distintas estaciones. Uh-huh. Sí, bueno, tiene unos nombres y apellidos. De hecho, aquí es sabido que está Aramón, que es la empresa donde... Bueno, Aramón es una empresa público-privada, una de estas célebres colaboraciones. Mira, la semana pasada hablamos de la Romareda y también hablan de colaboración público-privada. ¿De las? De la Romareda. Ah, fíjate. Bien, o sea, vamos a hablar de la Romareda también sale, ahora. Sale por todos lados, sí. Además tiene cierta conexión, sí. No es casual que la nombre. Sí, sí. O sea, bueno, pues aparte de Aramón, pues ¿quién está? ¿Qué es? Vamos a hablar de Aramón. ¿Qué es Aramón? Porque Aramón... Caja y el gobierno de Aragón, claro, ahí a priori. Ahí está. Entonces, Aramón es, por un lado, un 50% de participación del gobierno de Aragón y un 50% de Ibercaja, que es un banco de Aragón, que está siempre aquí en Aragón. Cualquier cosa que se mueva en la economía, está Ibercaja detrás. Y por supuesto también, pues en esto de Aramón. Y por cierto, Aramón es una empresa con unas enormes pérdidas, de las que si quieres hablamos detrás. Bueno, después. Bueno, ya tenemos por un lado Aramón, ¿no? Que es este contubernio entre el gobierno de Aragón, que pone la pasta, y Ibercaja, que se lleva los beneficios, que es el banco de Aragón de toda la vida. Pero si quieres podemos repasar quién está detrás de Candanchú. Uh-huh, por bueno, supuesto. Pues detrás de Candanchú está Ibernieve. Sí, es una empresa privada. Y si quieres vamos a repasar quiénes están en el accionariado de esta empresa. Están los Yarza. ¿Quiénes son los Yarza? Cuéntalo tú. Bueno, eso me suena a Heraldo de Aragón, ¿verdad? Sí. Un poquito. El Heraldo de Aragón es el panfleto de nuestra comunidad autónoma. Panfleto que ya no es solamente periódico, sino que además tiene televisiones, tiene radios, y ojo, que está haciendo la expansión hacia Madrid. Y que han utilizado el Heraldo de Aragón, el principal diario de nuestra comunidad autónoma, como medio de propaganda para sus beneficios. ¿Quién tenemos detrás también en el accionariado? Atención a los Alierta. Sí, que por cierto tiene un hotelito muy majo ahí cerca, Alierta. Bueno, tiene muchos sitios, pero vamos, una de las muchas cosas. Y expresidente Telefónica. Sí, sí. Tenemos a los Solans, que son los antiguos dueños de Picolín. Y tenemos a los actuales dueños de Picolín y antiguos dueños o gerentes del Real Zaragoza. Y ojo, porque tenemos también a los Forcén. ¿Y de qué nos suenan los Forcén? Hombre, eso me suena. Además, siempre van saliendo por noticias. Luego saldrán solas, una noticia que vamos a contar luego. Pero bueno, pues los Forcén. Eso me suena a kioscos en el parque y cosas así, ¿verdad? Bueno, y a ser amigos de Azcón. Y que forma parte del accionario del Real Zaragoza, que es a otro sitio donde va a ir el dinero público. Ya han llegado a un compromiso entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para hacer una entente cordial con el Real Zaragoza, de tal forma que pongamos dinero público gratis para construir la sede de esa empresa en ruinas, que es el Real Zaragoza, en forma de Estadio de la Romareda. En fin, que es que... Y luego tenemos por detrás de Astún a Jesús Santa Cruz, que es pues un constructor que, bueno, que también tiene intereses en el valle. ¿Y qué intereses puede tener un constructor en el valle? Sí, tampoco hace falta pensar mucho, pero bueno, es algo muy conocido en esa zona. Bueno, pues en Astún, por ejemplo, lo digo para bajarlo al terreno y para que veamos de qué estamos hablando. En Astún, por ejemplo, hay un proyecto aprobado de construcción con una parcela en la que cabrían 800 apartamentos y 200 plazas hoteleras. Pues de esto va el proyecto de unión de estaciones. Es un proyecto de los caciques de toda la vida de Aragón para construir estaciones de esquí y uniones y elementos que va desde Canfrán hasta Castanesa para hacer atractiva el suelo del Pirineo Aragonés para la compra y venta de segundas residencias. Ese es su único interés, especular y destruir. Uh-huh. Bueno, este es uno de los hilos conductores, pero claro, todo esto, como has dicho, se nos vende con la creación de empleo, con la, bueno, toda una serie de mantras que nos repiten constantemente. Bueno, y antes hablábamos un poco de desmontar esta serie de mitos, ¿no? Para empezar, ¿es tan grande, tan tremendo el volumen del turismo del esquí en el Pirineo como para justificar todo este mogollón? Pues estamos hablando de dinero público, de hacer leyes a propósito, de saltarse normativas europeas. Bueno, pues hablando un poco de mitos, ¿es tan grande el volumen del turismo de nieve en el Pirineo? Bueno, fíjate, vamos a hablar del aeropuerto de Huesca. Es verdad, un aeropuerto sin aviones, ¿eh? Es muy, muy simpático ese lugar. Mira, el aeropuerto de Huesca, una de las razones cuando lo construyeron era que iba a ser un polo de atracción de esquiadores europeos al Pirineo de Huesca. No sabemos a quién se le ocurrió. Seguro que alguien escribió un informe y seguro que alguien cobró por ese informe. Y seguro que luego alguna constructora cobró por el aeropuerto, en fin. ¿Sabes cuántos pasajeros tiene el aeropuerto de Huesca al año? El año pasado creo que fueron 6 o 7. Sí, sí, una cosa así. Uno de ellos fue el presidente en funciones de España, que vino pues a un meeting y vino pues con su avión o lo que fuera. En fin, pues esto es el nivel de mentiras y de bulos que se generan. Pero vamos a dar otro dato. ¿Sabes cuál es la comarca con más pernoctaciones de Aragón? Pues así de repente, no sea Zaragoza, bueno, no sé. Zaragoza, que es la capital, claro. Congresos, no sé, te puedes ir al tubo de... Pues no. La comarca que más pernoctaciones tiene es la del Sobrarbe, que es, pues para la gente que no sea de Aragón, más o menos la que está, digamos, en el centro del Pirineo y es la que cae por la zona de Ordesa. Y esa es la única comarca del Pirineo aragonés que no tiene estaciones de esquí. Está claro que es que no tiene ningún interés. Y es que además tampoco lo va a tener porque es que al paso que vamos es que no va a haber nieve. No se va a poder esquiar. En fin, y podríamos hablar de muchas más cosas, ¿no? De cómo es el empleo que se genera, que es de temporada, que... Algunos de los trabajadores, no sé exactamente en qué porcentaje, pero son autónomos, como muchos monitores de esquí. Y luego también podríamos hablar del monocultivo de este tipo de sector y de empleo, que bueno, pues que como hemos dicho, que le quedan 10, 15, 20 años, ¿no? ¿Qué pasará cuando ya no quede nieve? ¿Qué va a pasar, no? Bueno, que dice un conocido mío del Pirineo, mucho piso y poca vaca. O sea, la, digamos que la, bueno, toda la, también, claro, al mismo tiempo, toda una forma de vida tradicional que existía en el Pirineo, bueno, eso ya es, podemos hablar de algo prácticamente residual. O sea, ahora mismo no tenemos, pues eso prácticamente se ha quedado en nada. Y podríamos hablar de cómo viven esos trabajadores, ¿no? Ya hemos visto bastantes reportajes y bastantes casos de que son gente que denuncia la ibización, o como se diga, del Pirineo Aragón, es decir, de trabajadores que tienen que dormir en furgonetas porque no consiguen alquilar un piso. Y tienen que dormir en los aparcamientos, en sus furgonetas, porque es que si no, no pueden encontrar un piso donde poder vivir. No se lo alquilan. O si se lo alquilan es al precio pues que no puede pagar un trabajador. Bueno, en plan curiosidad, antes lo comentábamos, antes de la entrevista, el lugar más caro de Aragón es por metro cuadrado, es ahora mismo es Formigal. Y eso, bueno, esa riqueza, bueno, pues... Claro que esa riqueza está un poco mal repartida, que ¿hacia dónde va? ¿Genera riqueza? ¿Genera, no sé, cuál es el impacto económico de todo esto realmente? Bueno, pues este es otro de los mitos de los que se suele hablar, ¿no? De que esto va a traer, bueno, del empleo ya hemos hablado, y ahora vamos a hablar de si genera riqueza o no. Pues lo que tenemos claro es que si genera algo es deudas. Esto, el esquí, genera deudas. Y cuando genera deudas, quiere decir que el esquí lo subvencionamos entre tú, yo y nuestras vecinas. Ejemplo, Aramón, esta empresa semipública, semiprivada, tiene una deuda de 35 millones de euros. Y ojo, creemos que la tiene, porque el gobierno de Aragón, de forma ilegal, se niega a entregar las cuentas. Entonces, más o menos, esto es lo que sabemos, que tiene 35 millones de euros. ¿Y quién está subvencionando esa deuda? Pues nosotras, entre todos y todas las aragonesas, de eso no hay duda. Gandanchú, la otra estación que se quiere unir, que va a formar parte de una estación. Teóricamente privada. Teóricamente privada. 8 millones de euros y en concurso de acreedores. Astún, la de nuestro amigo Jesús Santa Cruz, el de las parcelas donde quieren construir 800 viviendas. Este recibió... Es que no sé cómo llamarlo, una subvención de 2,7 millones de euros para construir elementos auxiliares. Es decir, que les estamos regalando a estas empresas, como no son capaces y como están todas endeudadas hasta las orejas, pues lo que hacemos es regalarles dinero para cubrir sus necesidades que no son capaces de cubrir. Son empresas absoluta y completamente deficitarias, porque volvemos a lo mismo. Es que el interés no está en el esquí, el interés es la especulación, es la construcción de, por un lado, de las obras, porque claro, al construir las obras también se gana dinerico, ¿verdad? Y segundo, la venta de suelo. Fíjate, si son tan deficitarias que han llegado a construir una discoteca en mitad de las... que es que ya... Que esto ya está, esto ya es el colmo. O sea, esto yo no sé si alguien conoce Mar Chica, pero bueno, Mar Chica es un centro de atención a drogodependientes de alto standing, donde pues, la gente se dedica... Esto es un chiste, que sé como la ironía no sí. Se siente bien no, por no, la sé, radio. Sé de lo que hablas, porque además yo he pasado por allí. En fin, pues es una discoteca a cielo abierto en mitad del Pirineo Aragonés, con música a todo trapo, donde la gente va ahí a desfasar. Y ojo, porque es que les importa tan poco realmente el propio territorio, que es que se permiten el lujo de construir una discoteca y chafar el negociete a los pequeños pubs y a los pequeños bares y pequeñas tabernas que hay en los pueblos. Porque ya la gente se queda ahí a desfasar, que es mucho más chulo el apresesquí este y tomarte un gin tonic con las cosas con gominolas que irse a la vieja taberna del pueblo, pues a estar ahí con la gente del pueblo. Ese es el nivel. Y por supuesto, y esto no hay que olvidarlo, que la unión de estaciones se quería construir con 26 millones de euros de fondos públicos, de los fondos Next Generation, que se llevaban el 80% del dinero disponible para turismo, se centraba en esa construcción, que es, repito, cemento, hormigón y acero. Bueno, ahí se iba el 80%. Nos hemos dejado una persona que, bueno, que salió en... se nombró en la Unión Europea, se nombró en varios sitios, que es la Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como, que bueno, que la tenía por aquí apuntada el nombre para ver si nos podías decir algo de Marta Gastón. Bueno, Marta Gastón ya... Bueno, Marta Gastón lo que representa es esta presunta confabulación mafiosa de esta gente. Son una mafia. Y el ejemplo es, a ver si lo sé explicar en la radio, porque es que es complicado. Vamos a ver. Marta Gastón es a la vez presidenta de Aramón, que es la empresa esta que hemos dicho de Nieve de Aragón, que estaba formado por Gobierno de Aragón e Ibercaja. ¿Vale? Era consejera de Economía del Gobierno de Aragón y es a la vez, ojo, atención al dato, trabajadora en excedencia de... De redoble de tambores. De Ibercaja, sorprende. Bingo. Bingo. Bueno, pues esta señora era la que firmaba la subvención que se la entregaba a la Diputación de Huesca y luego la Diputación de Huesca firmaba un convenio porque por motivos, por la propia normativa, si a ti te dan Europa un dinero para hacer una obra, luego la tienes que explotar tú, ¿no? Digamos. Bueno, pues se habían inventado un convenio en el que la Diputación de Huesca recibía la subvención para posteriormente regalarle la instalación a Aramón Astun y Candanchú, recordemos, Aramón Ibercaja. Es decir, que ella misma se firmaba a sí misma la subvención para cobrarla y recibirla ella misma para gestionarla ella misma. Entonces, esto es un claro incumplimiento, de incompatibilidades, que esto cuando lo denunciamos en Europa junto con otras cuestiones llamó la alerta y se quedaron alucinados con cómo estaban, cómo pretendían hacerlo. Y yo creo que es que aquí iba a decir en Aragón, pero en general en España, están acostumbrados a que todo cuele, a que todo pase y a que al final pues nadie se entere de nada. Pero afortunadamente, pues en esta ocasión conseguimos pararlo porque es que era el escándalo, era mayúsculo y sobre todo la reacción y la organización de la gente, del pueblo y no solamente de Aragón, fue mayúsculo, mayoritario y es que nos sorprendió hasta a nosotras mismas. Bueno, como el tiempo nos va apurando un poco, hemos pasado un poco de pasada por otra de las burradas tremendas que tenemos en el Pirineo, que es Castanesa, un proyecto del que aquí hemos hablado también alguna vez. Castanesa está en la otra, pues digamos en la otra punta del Pirineo, ya pegando a Cataluña, es otro valle estupendo. Y bueno, ¿qué planes hay para Castanesa? Que básicamente también van de especulación, pero bueno, hacemos spoiler. Sí. Bueno, Castanesa, como bien decías, está pues en la parte este, llegando a Cataluña, casi en la frontera con Cataluña, y es un valle pues bastante desconocido, con poca población, en fin, no es como el Valle de Tena, digamos. Y lo primero que hicieron fue conectar desde Lampriu, desde Cerler, que es, digamos, la estación más alta del Pirineo, que está en el Valle de Benasque, que está... Hacia el oeste de Castanesa. Bueno, pues lo primero que hicieron es ampliación hacia las pistas, ¿no? ¿Y qué pasó con esta ampliación hacia las pistas? Bueno, pues pese a las advertencias de la plataforma y de todos los grupos y colectivos de la zona de que el Valle de Castanesa es un valle donde, uno, nieva poco y, dos, la nieve aguanta poco, pues por la configuración del valle, pues que está orientado hacia el sol, iba a decir, con el sol, por cómo se mueven los vientos, en fin, bueno. Dato, en hace 2 años la estación estuvo abierta 19 días, porque no había nieve. Y bueno, luego además es una estación que no tiene ningún interés. Pero bueno, pues aquí también, pues con su interés, con este proyecto que tiene el gobierno de Aragón de especular y de destruir y de alicatar y de llenar de cemento y hormigón todo lo que puedan, pues bueno, pues han vuelto a pedir fondos europeos para esto. ¿Y qué es lo que han pedido? Han pedido una carretera desde Fontchanina, que es el último pueblo después de Castanesa, y es hasta donde llega la carretera. Que la carretera hasta Fontchanina hay que verla, o sea, es tremenda. Bueno, pues desde Fontchanina hasta el frente de nieve, que no se sabe lo que es ese frente de nieve y que no es a donde llega la estación de Castanesa, quieren hacer, pues han pedido dinero para una carretera. Y bueno, pues lo mismo, lo que el objetivo no es arreglar la carretera para que pues la gente del valle pues pueda comunicarse mejor, sino para que la gente pueda subir a esquiar a no se sabe dónde y a continuar las ampliaciones hasta donde se pueda. ¿Qué más han hecho aquí? Pues ahora resulta que han hecho unos como no hay nieve, pues lo que tienen que hacer es una reserva de agua para fabricar nieve. Entonces, lo que han hecho ahora, un proyecto en el que van a hacer una balsa, ¿sabes estas balsas de los que hay en las comunidades agrícolas, de estas de plástico negro que te puedes encontrar por ahí, ¿no? Una balsa riego, vamos. Pues sí, una balsa riego. Pues van a hacer esto, van a hacer esto en el valle, o sea, en un valle también de estos, que es magnífico verlo, que está prácticamente intacto si no fuera por la estación, pues van a hacer una balsa de plástico negro utilizando para dos antiguos cordones morrénicos para contener el agua, lo van a forrar de plástico negro y ahí van a desviar el agua que viene desde el Ibón de Basibé y que cruza por los humedales de las Snowfonts, que son humedales hiperprotegidos, todo esto absolutamente ilegal, para llenar esa balsa. Para hacer las catas ya han abierto una pista que ha destruido el manantial, o que está destruyendo este manantial de las Snowfonts. En fin, y además de esto, pues hay que denunciar otra irregularidad de Aramón en Castanesa, y es que la energía, en vez de traerla de donde tendrían que traerla, han puesto ahí un grupo electrógeno alimentado por gasolina. Entonces, cuando tú llegas, porque no llega ahí la electricidad, cuando tú llegas allí en invierno y llegas esquiando, lo que te encuentras es, aparte de esta estación de esquí sin mucho interés, es un grupo electrógeno, que no es como estos pequeñicos, sino que es un contenedor enorme, echando humo, alimentando esa estación. Bueno, uf, yo creo que ha sido toda una perspectiva. Pero bueno, no, antes de que nos dejes, vamos a sacar la bola de cristal. ¿Cómo ves el futuro? Que yo el futuro, muy importante. Pues el futuro lo veo muy bien, porque lo primero porque hemos vivido una reacción popular masiva que ni nosotras mismos nos esperábamos, ¿no? Cuando convocamos la manifestación del 6 de mayo fue masiva. Yo recuerdo pocas manifestaciones tan grandes como esa. Pues la gente ha descubierto, no sé si es que ha descubierto Canal Roya o está harta de las corrupciones, de las mafias y de los caciques de Aragón. Entonces tienen al pueblo en contra. La población de los valles ya no se lo traga. En Jaca hubo una manifestación que, según ellos, era la segunda más grande de la historia. La gente de los valles ya está harta y escarmentada y no se traga el cuento del desarrollo sostenible ni de nada. Están hartos. La población del valle lo que quiere son vivienda digna, porque no pueden comprarse una casa. Lo que quieren es médico, porque les cierran los centros médicos. Lo que quieren es centros educativos, porque se los están cerrando, y lo que quieren es empleo de calidad para todo el año, no para una temporada. Entonces, pues vamos, lo tienen clarísimo. Entonces, yo creo que muy bien, porque cada acto que convocamos es masivo, cada camiseta que vendemos la tendremos en la Pantera Rosa, sus banderas calendarios, pues enseguida nos las quitan de las manos. Entonces, lo veo muy bien porque la gente está apoyando esta lucha por el territorio, por nuestra tierra, y en contra de estos especuladores y caciques. Y el 24 de diciembre, que hacemos un vermú, y el 24 de febrero, que organizamos el canal Roya Fest, pues van a ser masivos. Eso seguro. Bueno, pues ya. ¿Tenéis alguna otra convocatoria? Así, reciente, más o menos. Que hoy buscando me he encontrado con esta. Sí. Es verdad, el 27 de noviembre, entre Ecologistas en Acción y la Plataforma de Defensa de las Montañas de Aragón, se organiza un coloquio, que es así, pues, de hablar entre. No va a ser charla típica, sino un coloquio que es la violencia como arma contra las defensoras de la tierra. Tiene que ver con el Día de la Mujer, y entonces, pues, se van a hablar de experiencias de luchadoras por la tierra. Muy bien. Pues oye, pues muchas gracias, José. Ya sabes dónde está tu casa. Y eso, y que ha sido bastante exhaustivo, nos hemos zampado medio programa. Habíamos hablado mucho de esto, pero bueno, está muy bien meter tanto dato y poner las cosas claras. Y que lo que exigimos y que es lo que le pedimos a todo el mundo que apoye es que sea declarado parque natural, que se proteja para evitar que metan las zarpas estos especuladores, estos caciques en esta tierra. Muy bien. Oye, una cosa, ¿algún sitio donde la gente se pueda encontrar algo? Que busque en donde quiera, Salvemos Canal Royac, que le llevará a nuestra página web, a nuestro Instagram, y si no, pues también tenemos el Twitter, que es Plataforma de Defensa Montañas Dragón. Pero vamos, que busque Salvemos Canal Royac y ahí nos encontrará seguro. En YouTube también tenéis un canal, que vais también colgando cosillas. También, sí, ahora estamos colgando unos vídeos sobre Castanesa, porque no nos olvidamos de Castanesa. Vale, pues bueno, vamos a poner un poco de música. Pues muchas gracias, sección musical. Muchas gracias a vosotras. So sure, no man could ever ask for more. Pues parece que pasa el tiempo, pero la realidad cambia muy poco. In one love, I believe in one love. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Bueno, bueno, un poco improvisado el programa de hoy, pero es que la vida no da para más, y eso que no será por falta de movilizaciones, porque ha habido un montón por Palestina, por la vivienda, toda esta semana, pero bueno, no queremos estar atados y atadas en Radio Topo a la realidad más inmediata, sino mirar alguna noticia y analizarla en la medida que podamos. Hasta la semana que viene, un pletórico Salud y Anarquía.